Cuando debemos encarar grandes desafíos a nivel profesional, emocional o familiar, ¿qué estrategias debemos utilizar? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azazueta. Luego de haber permanecido por varias décadas en el exilio como esclavo, el pueblo de Israel regresa a su nación para edificar los muros de Jerusalén. Sin embargo, no era suficiente levantarlos físicamente. Era urgente edificar la nación con la palabra de Dios. Basado en el libro de Esdras, escuchemos la segunda parte del mensaje: una obediencia total a su palabra. ¿Cuál era la función de Esdras? Era un sacerdote. Por lo tanto, era un hombre que representaba al pueblo delante del Señor. Los sacerdotes, su función fundamental era representar al pueblo. Ofrecían los holocaustos adecuados representando a la nación delante del Señor. Pero también, aparte de eso, tenía una función muy particular y era un escriba. Pocos escribas se mencionan en este tiempo. Aquí está Esdras mencionándose como un escriba, una persona conocedora, un maestro de la ley. ¿Cuántas veces él pudo haber leído los pasajes desde el Génesis hasta Deuteronomio? Quizás los poemas escritos por David, quizás los proverbios de alguna otra manera. ¿Cuántas veces él pudo haber tomado las escrituras del Antiguo Testamento y haber analizado las promesas del Señor diciendo: el Señor es fiel, el Señor siempre cumple lo que promete? Y quizás eso estaba en su mente diciendo: estamos en medio de un pueblo que está sumido en la ignorancia, necesitamos ayudarles a volver a lo básico y fundamental, que son las Sagradas Escrituras. La Biblia, para nosotros, es lo básico en nuestro crecimiento espiritual. La Biblia, para nosotros, es lo fundamental, es lo que más necesitamos cuando nosotros queremos conocer más a nuestro Dios. Esdras conocía esto de primera mano y tomó una firme decisión. Veamos un poquito lo que Esdras hizo en este tiempo, que seguramente va a ser de mucha ayuda para nosotros en este momento en el que vivimos. Esdras, capítulo 7, dice el versículo 10, propuso en su corazón, decidió tener un compromiso personal consigo mismo, propuso en su corazón estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Esdras contempló la situación alrededor y tomó un compromiso personal. ¿Cuál era este compromiso? En primer lugar, él quiso estudiar. Él quiso inquirir, dice otra versión de la Escritura. Él quiso adentrarse en las profundidades de lo que la verdad de Dios tiene que decirle. Él quiso no solamente leer de pasadita o en la noche antes de dormir o un ratito en la mañana antes de salir del trabajo. Él quiso tomar el tiempo adecuado para profundizar en lo que dice el texto o en lo que no dice el texto. Él quiso poner esas promesas en la perspectiva adecuada y en el contexto adecuado para poder de alguna otra manera comprender cuál es la verdad que él tenía que sacar para meditar, para conocerla. ¿Qué habrá pensado él cuando leyó lo que dice la palabra del Señor en Josué 1:8, donde dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes? Ese es el versículo 9. Y el anterior dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que conforme a él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa del Señor es: esfuérzate, sé valiente, porque tu Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo pudieron haber llenado el corazón de Esdras esas palabras? ¿Cómo pueden llenar en nuestros corazones las palabras de Esdras en el contexto en el que vivimos? ¿De qué manera, de alguna manera en particular, nosotros podemos aprender de esto y aplicarlo a nuestras vidas hoy en día? ¿Acaso cuando nosotros pasamos crisis, no la Biblia puede ayudarnos con los principios adecuados para vivir una vida victoriosa en medio de la situación dura que vivimos? Pero tal parece que cuando enfrentamos una crisis, corremos para todos lados, pero nunca volvemos al punto fundamental. Lo básico, lo fundamental. Hacer un compromiso firme de estudiar las Escrituras. Un entrenador de los empacadores de Great Bay, era, ¿se acuerdan ustedes del nombre? Lombardi, Vince Lombardi. Hizo algo bien inusual en una ocasión. Los empacadores de Green Bay habían ganado casi todos los partidos de la temporada. Iban invictos, no habían perdido un solo juego en ese tiempo. Cuando les tocaba jugar el juego previo al campeonato, les tocó enfrentarse a un equipo que no era un buen rival para ellos. Era un equipo sencillo para ellos. Pero de alguna u otra manera tenían que jugar en contra de este equipo. Para ellos era pan comido, como dicen en nuestros países. Fácilmente los iban a derrotar, pero no lo hicieron. Entonces, los jugadores no decidieron entrenar en ese fin de semana. Habían llegado al lugar y llegaron confiados y se fueron de parranda quizá toda la noche. Total que llegaron el día del partido, algunos todavía amanecidos. Y cuando enfrentaron a ese equipo contrario, que pensaron que iban a ganar como si nada, sufrieron la más terrible y grande de sus derrotas. Se confiaron demasiado. Cuando iban de regreso a su lugar de origen, no dijo nada el entrenador Lombardi, no dijo absolutamente nada. Solamente que cuando llegaron, en lugar de despachar a cada uno a su casa, les dijo, vamos al campo de fútbol. Y los llevó precisamente hasta el campo de fútbol, era ya medianoche. Prendieron las luces, sentó todo el equipo al frente, venían cansados por el viaje, cansados, avergonzados, llorando por la derrota. Se les había ido de sus manos el gran premio del campeonato. Y los sienta alrededor y comienza a decirles a todos, para jugar bien, tenemos que aprender lo básico. Y luego tomó una bola de fútbol americano y les dice, esta, jóvenes, es una pelota de fútbol. Lo básico. ¿Queremos nosotros enfrentarnos a las situaciones de la vida? ¿Queremos nosotros vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Queremos nosotros, de alguna otra manera, saber que tenemos que conocer más al Señor y darlo a conocer? ¿Tenemos nosotros que entender qué es lo básico? Y queridos hermanos, esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. No puedo pretender conocer a un Dios si no entiendo lo que Él quiere, lo que Él es, lo que Él espera y lo que Él determina de mí en su palabra. Porque aunque usted no lo crea, nosotros somos parte de ese plan de Dios en este mundo. Pero tenemos que aprender lo básico. Entonces Él propuso, Ezra propuso en su corazón algo muy importante. Hizo un compromiso personal. Debemos ser personas de compromiso, personas comprometidas a poner primero lo primero en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es primero. En segundo lugar, Él propuso obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es ponerla en práctica, obedecerla. Y la obediencia debe ser total. Cuando Dios nos habla en su palabra y determina algo específico en nuestras vidas, nuestra respuesta siempre al Dios que nos llama a hacer algo debe ser, sí, Señor, aquí estoy, envíelo a Él. No, ¿verdad? La obediencia es completa, es total a lo que dice Dios en su palabra. Ezra propuso en su corazón estudiar la palabra del Señor, pero no solamente estudiarla, desmenuzarla, meditar en ella, sino también ponerla en práctica, actuar con respecto a eso. Situaciones habían pasado, jóvenes necesitaban recordar qué eran las fiestas de los judíos, las tradiciones de los judíos. Si abre brevemente el libro de Nehemías, en el capítulo número 8, encontramos algo muy interesante. En la antigüedad se decía que el libro de Esdras y el libro de Nehemías era un solo libro. De cierta manera son dos, pero en un tiempo en la Biblia hebrea se unieron estos dos libros porque se complementan muy bien. Ahí aparece también el sacerdote Esdras. ¿Por qué? Porque Nehemías está narrando al tercer contingente de israelitas que volvían de nuevo a Jerusalén, el último de los grupos. Ellos venían con la firme decisión de reconstruir los muros que rodeaban Jerusalén. Ya el templo, después de la demora que hubo, fue finalmente construido. Esdras estaba restableciendo lo que era la palabra del Señor, estaba restableciendo al pueblo en lo espiritual. Y Nehemías venía para terminar de concluir la obra, levantando los muros que rodeaban Jerusalén. Y aquí en el capítulo 8 encontramos una parte importante, porque vemos realmente la forma en la que Esdras estaba llevando a cabo su función. Nehemías capítulo 8, hubo un avivamiento muy grande en la puerta de las aguas que rodeaba, una de las entradas de las murallas. Ya estaba reconstruido ahí el muro casi en su totalidad. Y le pidieron al escriba, Nehemías capítulo 8, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Algunos ya están mirando el reloj en este momento. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Versículo 4, escuche. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maacelas, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. En pocas palabras, junto a él estaban sus líderes, estaban las personas que servían directamente junto con él la administración de la palabra del Señor y los aspectos del templo. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: ¡Amén, amén! Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jazmín, Acub y todos los demás líderes que rodeaban a Esdras instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Vuelva conmigo al libro de Esdras para el último punto. Una vez que Esdras propuso en su corazón, hizo un compromiso serio de estudiar la palabra del Señor, lo primero que hizo fue estudiar la profundidad, conocer lo que dice y lo que no dice el texto, de alguna otra manera ver de qué forma Dios se relacionaba con ellos como pueblo, con él como sacerdote, como él como guía, como líder espiritual, para poder entender cuál era la voluntad del Señor. Hoy en día, con tristeza, vemos que hay muchos predicadores que consideran que el Espíritu Santo les dará a ellos lo que van a decir el domingo en la mañana. Miren que yo quería probar eso esta mañana y yo creo que no me funcionó. Si un predicador no pasa no menos de 20 horas, 18, 15 quizá, estudiando el pasaje dentro de su contexto, entendiendo cómo se relaciona uno con otro, de alguna otra manera explicar expositivamente versículo a versículo, aunque predique temáticamente. Si un predicador no invierte el tiempo adecuado para hacerlo, no está invirtiendo el tiempo adecuado para que el Señor llene su mente y su corazón. Si como predicadores lo único que hacemos es pasar información y hacemos que lo que el contenido de la Escritura llegue a nuestra mente y empezamos a espolvorear en todas las personas el conocimiento, pero no permitimos de que ese conocimiento baje hasta el corazón y lo pongamos en práctica, no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Porque realmente es muy común que hoy en día se pase información, pero esa información muchas veces quizá no provoque la transformación. Ahora, no dudemos el poder de la palabra del Señor, pero es poderosa cuando está en los labios de una persona que no solamente conoce, pero que también pone en práctica lo que la palabra dice. Esdras propuso en su corazón estudiar, comprender, meditar, entender. Entonces, no se limitó a eso, sino que también puso en práctica lo que decía la palabra del Señor. Y el último punto de lo que Esdras hizo, después de obedecer la palabra del Señor, fue enseñarla a otros. El versículo 10 de Esdras, capítulo 7, dice de esta manera: había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor, y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Cómo hacemos entonces, queridos hermanos, para que la verdad del Señor que transforma, la verdad que realmente nos muestra a nosotros la voluntad del Señor, se pegue en nuestras mentes, se aplique a nuestro corazón? Como se los dije en un principio, para que la verdad aplique, recuerde y practique. Necesitamos también comunicarla a otros. Experiencias existen cuando una persona decide tomar un discipulado con alguien y prepara el material, porque esta persona le puede preguntar muchas cosas. Esta persona que está enseñando a este discípulo logra entender con más profundidad el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que tiene que estar bien preparado a la hora de que le pregunten. Usted nunca va a lograr, óigalo bien, quizás nunca pueda lograr que las cosas se queden pegadas en su mente si solamente las oye. Necesita ponerlas en práctica. Y si quiere que verdaderamente queden enraizadas en su corazón, necesita comenzar a enseñarlas a otras personas. Necesitamos poder vencer con la ignorancia espiritual. Necesitamos acabar con el analfabetismo bíblico en nuestras iglesias. Cuando cada uno de nosotros como cristianos aprendemos nosotros a depender de Dios por lo que dice su palabra, y nos comprometemos a estudiar de todo corazón su palabra, pero también a poner en práctica, a obedecer lo que ella dice. Y finalmente, estamos dispuestos a enseñar a otros lo que hemos aprendido. Es triste que hoy en día la iglesia cristiana evangélica, que se puede jactar de tener la verdad, pareciera que no le sirve de mucho, porque no la estudia, porque no la obedece, y mucho menos la enseña a otros. Y si enseña algo, muchas veces es lo que escucha de otras personas y no corrobora en las Escrituras que de verdad sea lo que el Señor está diciendo. Estamos pasando situaciones muy duras en este país, y usted lo sabe. Estamos siendo bombardeados con situaciones que se salen de nuestro control. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando llegan a las universidades, ellos son bombardeados con información antibíblica, y comienzan ellos a dudar de su Dios. Estamos perdiendo a estos muchachos porque ahora ellos se levantan delante de sus padres y le dicen: tú no me puedes comprobar lo que tú dices que crees. Y lo más triste de todo es que tienen razón. Porque nosotros a veces como adultos, como padres, no hemos pasado el tiempo estudiando. No hemos pasado el tiempo practicando. Y mucho menos nos damos el tiempo de enseñarles lo que hemos aprendido. Hacemos como en la escuela, dejamos a los maestros que eduquen la mente de nuestros jóvenes. Bueno, lo mismo hacemos en la iglesia, que eduquen el corazón de nuestros hijos. Pero la enseñanza comienza en la casa. El aprendizaje de las Sagradas Escrituras comienza en el hogar. Desde un principio, esa era la intención del Señor. Las cosas que escuchas de mí, dilas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando vayas por la calle, cuando te levantes en la mañana, cuando te acuestes en la noche, siempre comunica. Era transmisión oral. Y qué interesante que aquellos hijos e hijos de los hijos podían recordar, muchas veces sin necesidad de escribir. Porque no hay como poder entender la palabra del Señor, practicarla y comunicarla. Hagamos una firme decisión. Seamos buenos estudiantes de la palabra del Señor. Conozcamos qué dice el Señor. Y una vez que encontramos ese principio que hay que aplicar a la vida, pongámoslo en práctica. Hagámoslo. No esperemos mucho tiempo. Si el Señor dice que debo hacer esto o aquello, lo hago en ese instante. Y finalmente, una vez que he comprendido lo que eso significa, una vez que me he puesto yo a hacer lo que el Señor dice, no voy a perder mucho tiempo en comunicar. Primeramente a los de la casa, e inmediatamente a aquellos que se acercan a mí, compañeros de trabajo, otros hermanos de la iglesia, para poder que la verdad se aplique, recuerde y practique. Es el mejor consejo que la palabra del Señor nos puede dar a usted y a mí. ¿Lo cree? Tenemos un reto, ¿cierto? Si usted lee el final del libro de Esdras, se dará cuenta que hubo un gran avivamiento. Si usted lee ahí, se dará cuenta que el aprendizaje requiere ciertas exigencias. Porque no solamente es decir que sí lo voy a hacer, realmente requiere ciertas exigencias. Y una de ellas, una firme determinación a hacerlo. ¿Lo tiene usted? Segundo lugar, una diligente asimilación, hacer que esa verdad penetre, entenderla en su contexto. Nuestra iglesia está preparando una serie de estudios de cómo poder estudiar la Biblia por su cuenta de manera inductiva. Aproveche ese tipo de cursos que le van a dar las herramientas para que usted por su cuenta estudie, vea el texto dentro de su contexto y entienda lo que el Señor está queriendo decir a través de su pasaje. Tenemos estudios en la escuela dominical que le van a ayudar a dar el siguiente paso en su fe cristiana. Si ya aprendió esto, ahora va a dar el siguiente paso en su crecimiento espiritual. Y aún si usted nunca ha escuchado de la Escritura, hay un curso que le permite a usted entender, ¿verdad?, de dónde ser su punto de partida para comenzar su relación con Cristo. Aproveche ese tipo de estudios. Hay una escuela dominical donde tomamos el tiempo para abordar temas de interés, temas actuales con respecto a nuestra relación con Dios y las situaciones que enfrentamos en este mundo. Ahí está la información. Al menos queremos que usted sepa que existe un lugar donde usted puede informarse, pero la determinación es suya. La decisión es suya. No deje pasar un año más viviendo en un alfabetismo bíblico, sin saber realmente en un libro qué son los números grandes o qué son los números pequeños. Necesitamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. En tercer lugar, entendamos que exige también una total determinación a poner en práctica lo que aprendamos. No puede ser que seamos oidores, dice Santiago, sino hacedores de su palabra. Oidores hay muchos, y escuchar la palabra del Señor no transforma, pero cuando hacemos práctica de lo que escuchamos, ocurren cosas maravillosas en nuestra vida. Pongamos a práctica. Y finalmente tenemos que tener una fiel propagación del mensaje de la palabra del Señor, donde quiera que andemos. No tenemos que enseñar con puntos y acentos, simplemente con nuestras vidas, que ellos sepan que aquel que nos ha transformado es fiel, poderoso para también transformar la vida de los demás. Pero tenemos que hacer una decisión. Tomemos hoy, al igual que lo hizo Esdras en su momento, la firme decisión de estudiar y obedecer la ley del Señor y además enseñar sus decretos y ordenanzas. Gracias por ser parte día a día de Visión para Vivir. Luego de este breve anuncio tendremos, nuevamente, al pastor Carlos A. Zazueta con una oración final. Mientras tanto, quiero recordarle que Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del nuevo libro Abraham, escrito por el pastor Chuck Swindoll. ¿Ha pensado alguna vez lo que Dios está haciendo en el mundo o lo que Dios está haciendo en y a través de usted? Encuentre respuestas a estas preguntas a través de este personaje bíblico llamado Abraham y la manera en la que él le creyó a Dios. Recuerde el más reciente libro del pastor Swindoll, titulado Abraham, que puede ser suyo hoy. Solicite al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Este libro del pastor Swindoll no se lo puede perder. Simplemente llámenos al 1-800-800-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-